tienen todas las posibilidades. En esta lectura que hemos escuchado en el Evangelio, es maravilloso ver lo que viene a ser Dios. Dios viene a la tierra tomando carne, naturaleza humana, de las entrañas de la Virgen María para hacerse visible. Y viene a decirnos cómo son las cosas en su profundidad. Hay un documento que se llama A Odres, a Vino Nuevo, Odres Nuevos. Vino Viejo, Odres Viejos. Y a veces se hace una interpretación un poco extraña de eso. No se puede poner un remiendo nuevo a un vestido viejo porque va a tirar de él y lo va a romper. Y no se puede echar vino viejo en odres nuevos, etc. ¿Qué quiere? Y algunos interpretan que lo pasado ya pasó y ahora estamos adaptándonos permanentemente a cuestiones nuevas en la historia del cristianismo. Entonces todo va cambiando. Todo va cambiando. No es esa la interpretación. Acá hace Jesús la interpretación correcta. ¿Qué quiere decir a odres nuevos? ¿Qué es algo nuevo? Cristo es lo nuevo. La novedad es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El hombre viejo es del Antiguo Testamento, el hombre nuevo es del Nuevo Testamento. Pero desde Cristo para adelante no se va a cambiar una coma, dice Jesús, nada, porque esto viene de Dios, no se puede cambiar nada. Estamos muy contentos que el Papa haya defendido el celibato sacerdotal, rechazó todo el documento ese de la masonía en esos dos puntos. Uno es el celibato sacerdotal, que lo defendió el Papa y dijo, eso no lo vamos a cambiar, no se puede tocar. Y también dijo que no se va a ordenar a las mujeres como diáconos y sacerdotes y todo lo que sea. Eso tampoco, porque eso no se puede hacer así. Dios elige las cosas. Imagínense, no va contra la mujer que no pueda ser sacerdote, porque si hay alguien que merece ser sacerdote por su dignidad, es la Santísima Virgen, que supera a todos los hombres, a todos los ángeles, a todas las mujeres, y es la criatura más excelente que existe, supera a todos. Pero ella no fue sacerdote. Porque sacerdote tiene que ser el varón porque es cabeza. Psicológicamente el hombre está hecho así para administrar el culto, las cosas de Dios. Las mujeres tienen sus formas psicológicas de desenvolverse y el varón tiene otras formas psicológicas de desenvolverse. El varón no puede estar con el maquillaje ahí, ¿no es cierto? Con el polvito del maquillaje, no, no va. O sea, hay otra forma distinta. Cada uno mantiene algo que es hermoso porque se siente lindo que el varón sea varón y la mujer sea mujer. Es algo maravilloso. Y ni uno es más que el otro porque cada uno tiene una función distinta. Entonces, Jesús hace algo que es maravilloso. Dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No vengo a abolirlo, no vengo a anular lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. No, porque Dios no se contradice. Si el Antiguo Testamento lo reveló Dios, entonces no. Es una preparación lo primero, el Antiguo Testamento es una preparación. El Nuevo es la realización de toda esa preparación. Son dos escalones. Yo no voy a poner el pie en el segundo escalón si tengo el primero. Primero pongo el pie en el primer escalón para poder pisar el segundo. El Antiguo Testamento es una preparación. El Nuevo es la realización más perfecta. Es decir, cuando uno educa a una persona, cuando uno le enseña a una persona que le va, no sé, supongamos que le está enseñando a cantar. El primer día, a ver, clases de canto, primer día. Bueno, canta como Pavarotti, a ver. No te sale, para cómo te va a cantar como Pavarotti. Si recién estás llegando, hazle respirar, manejar las cuerdas vocales. O sea, hay un proceso, hay una pedagogía, hay un orden de enseñanzas. El Antiguo Testamento es la primera enseñanza y viene la perfección después en el Nuevo. Por eso, vinos nuevos, odres nuevos. ¿Para quién es ese vino nuevo, perfeccionado, que ahora vamos a ver cómo lo perfecciona Jesús? Para el hombre nuevo. Vino nuevo, doctrina nueva, más profunda, para un hombre nuevo, es decir, bautizado, del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que vivir esto que Jesús dice. Ya no somos hombre viejo, que vivíamos esclavizado con la ley. Ahora somos el hombre nuevo. Quiero que con esto, a ver si me entienden lo que vamos a ir leyendo para que entiendan qué quiso decir Jesús. Y es maravilloso. Dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Es decir, lo mismo del Antiguo Testamento, pero más perfecto todavía. A plenificar eso, a hacerlo más profundo, más maduro para ustedes. Yo les aseguro que antes que se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Entonces no vengo a abolirlas. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, a quebrantar, esto ya no va, esto sacamos, ¿no? Ese será el menor en el reino de los cielos. No se puede tocar la Sagrada Escritura, no se puede tocar la enseñanza de Cristo. Dice así, han oído que se dijo a los antiguos, Antiguo Testamento, el hombre viejo, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Eso está bien, no hay que matar. Te van a llevar al tribunal, vas a tener tu castigo. Pero Jesús va a perfeccionar todavía esto, va a decir, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, es pecado matar, sí, pero enojarse también, es más perfecto todavía porque me está exigiendo más el Señor. Sí, porque ahora estás preparado, porque ahora tienes mayor madurez en la enseñanza. Entonces, antes al menos se le pedía que no mataran. Ahora que ni siquiera te enojes con tu hermano. Fíjese cómo lo perfecciona. Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo, al infierno. ¿Se dan cuenta? Qué importante que nosotros no nos quedemos con el Antiguo Testamento. Yo, padre, no tengo pecado, yo no mato ni robo. ¡Wow! Este debe ser antes de Adán y Eva todavía. Porque... Pero ahora, ¿y cómo te comportas con tus hermanos? No los mato. No los mata. ¿Hablas mal de él? Sí, pero no los mato. Entonces estás matándolo. Porque estamos en el Nuevo Testamento. Dios te va a pedir si te estás enojando, si criticas a tu hermano, si hablas mal de él, pero no es tu hermano de sangre, no, solamente, es tu hermano en el orden del Espíritu también, el que está bautizado. Todos los bautizados somos hermanos entre nosotros. ¡Wow! ¿Tanto, Señor? Sí, porque yo los amo así, yo no los critico, yo no hablo mal de ti, dice Jesús. Nunca hablé mal de ti, siempre le hablo bien de ti a mi Padre. Le hablo bien de ti a tu madre, siempre, nunca, siempre te defiendo, siempre. Tengo un cuidado enorme cuando me refiero a ti. Lo hago con tanta caridad, con tanta dulzura. Te amo tanto, tanto, que voy a ser lo más justo posible contigo en el juicio. Te amo tanto que seré lo más justo posible. Lo que dijo el Papa ayer hablando de esto, la misericordia no anula la justicia. Ser justo es algo bueno, ser misericordioso es algo bueno. Las dos cosas van juntas. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, este es el altar, cuando vas a misa, cuando vas a llevar todo el trabajo de la semana, todo lo que has hecho para depositarlo en el altar para que se eleve hacia Dios y tenga sentido tu vida, cuando estás por poner la ofrenda sobre el altar, es decir, cuando poniendo tu corazón y tu alma en el altar donde va a morir Cristo de vuelta en cada misa y luego lo comulgas, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda, espera. ¿Cómo vas a comulgar, mijito? ¿Cómo vas a participar de la misa donde Cristo está muriendo por ti para ser empapado con esa sangre de vuelta invisible, pero real? Místicamente, realmente, cae la sangre hoy de vuelta sobre cada uno de nosotros y nos justifica delante del Padre. ¿Cómo vas a hacer eso si no le has pedido perdón a tu hermano, a tu pariente, que son los más difíciles? No puedes. Estamos en el Nuevo Testamento. Perfecciona Jesús esto. Y vuelve luego, dice, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda, porque no tiene sentido decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien ves? Dice San Juan. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel, etc. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. ¿Ah, es pecado el adulterio, padre? Claro, no. Yo no voy con otras mujeres a hacer esas cosas, no. Pero, a ver, ¿qué dice Jesús? Yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, y la mujer también al varón, cuidado, que no es esto un palo para el hombre, también la mujer. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer o una mujer a un hombre, ya cometió adulterio con ella o con él en su corazón. Ya es un adulterio, ya es pecado mortal. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, si estás mirando cosas que no corresponden, pornografía y todo lo que se les ocurra, arráncalo y tíralo lejos de ti. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que sacar el ojo? Ya lo explico. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, el ojo, y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. ¿Qué quiere decir? Que si tú con el ojo estás pecando porque estás viendo cosas malas, arranca eso. ¿Qué cosa? Las cosas malas que está viendo con el ojo. Si una persona es causa de pecado, arrójala de ti, como el brazo, como la mano, aunque te duela, como arrojar tu mano o tu ojo de la, aunque te duela, sácalo de ti. Si una persona te hace pecar, aléjate, aunque te duela. Porque es preferible irte al cielo sin esa persona que con esa persona misma o con la situación irse al infierno. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a la mujer un certificado de divorcio. Moisés permitía el divorcio. Y Jesús dijo, ¿por qué? Por la dureza del corazón de los hombres. No estaban preparados. Pero ahora sí estamos preparados. Porque tenemos la gracia de Dios y Él ha muerto por nosotros. Ahora somos hombres maduros. A odres nuevo, vino nuevo, odres nuevos. Entonces, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, si es una unión libre, eso sí lo disuelve, no hay problema. Expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Es decir, no solamente se comete adulterio cuando uno busca otra persona para realizar o tener una relación con otra persona sexual, sino que se comete adulterio si uno se casa con una persona que le corresponde a otra persona. También es adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Ojo que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que no, que se puede jurar. Jesús dice, pero yo le digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies. ¿Qué hay una contradicción? Por un lado, Dios reveló que sí se puede jurar y ahora no, Jesús perfecciona el antiguo, no lo vengo a anular. Él dijo, yo no vengo a anular la antigua ley. Entonces esto es un perfeccionamiento. No hay que jurar sin necesidad. Ese es el perfeccionamiento. Porque no vino Jesús a anular lo antiguo. No jurar sin estricta necesidad. Sí se puede jurar en algún caso, pero solo en algún caso. Y dice él, Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. No hay que mentir, hay que ser simple. Bien, esto es maravilloso lo que hace Jesús. Nos enseña a ir más profundamente hacia Él. Nos enseña cómo acercarnos más a Dios, a ser otro Jesús. Y dice en la primera lectura, hermoso, porque uno dice, ¿yo me voy a ir al infierno o me voy a ir al cielo con todo esto? ¿A dónde vamos? Señor, sálvame. Y me quedo sentado, ¿no? Sálvame, Señor. Y no hago nada. Sálvame, el Señor me va a salvar. No hay misericordia sin justicia, no hay justicia sin misericordia. No es que el Señor te va a dar una palmadita en la espalda y te va a decir, ah, pasa igual, total, todo es lo mismo. Estamos en México, pasa, todo lo mismo. No es todo lo mismo. No estamos en México. Porque Dios no es injusto, es misericordioso. Por eso te lo dijo ya en este mundo, claramente. Por eso es misericordioso, porque yo leo esto y digo, wow, qué misericordioso, porque me lo da a conocer todo antes. Me dice que me voy a ir al infierno si no hago esto. Qué bueno que es. Pero no me dice esto para que yo diga, ah, no lo voy a hacer, total, es misericordioso y me va a perdonar. No, porque tú no quisiste hacer eso. Y aquí leemos en la primera lectura, dice así, el libro de Eclesiástico. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos, porque ser fiel a ello es cosa tuya. Si tú quieres ser fiel, serás fiel. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Cada uno es libre de escoger lo que quiera. Pero Dios es tan bueno que me alerta y me lo prueba con su muerte y me lo demuestra con su amor hasta el extremo para que yo no me confunda y me diga, mira qué bueno que he sido, te he puesto a mi madre, te mostré cuánto te amo, te he dado los sacramentos, he puesto sacerdotes, tenía todas las cosas a mano. Y tú has elegido otra cosa. Yo debo ser justo contigo. Porque recuerden que la persona que alcanza la vida eterna tiene que ser tan puro, que se va a unir a Dios por toda la eternidad. Si falta purificar, uno pasa por el purgatorio. Porque no puede Dios unirse a lo impuro. No puede, porque Dios es purísimo. Dios no puede unirse al pecado. Si yo tengo que reparar cosas, primero tengo que pasar por eso. Ahora, en esta vida yo puedo hacer penitencia y oración y ganar méritos para ir purificando mi alma, para que mi alma cuando se desprenda esté lo más pura posible. ¿Puede uno directamente irse al cielo? Sí, puede. Puede irse directamente al cielo, porque Dios es infinitamente bueno y tú has sido fiel, las dos cosas. Entonces, le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor, es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. ¿Qué es temer a Dios? No es tenerle miedo, es el santo temor, es el cuidado solícito, minucioso de no ofender a Dios, porque le amo tanto que no le quiero ofender. Eso es el temor, no es el miedo. Miedo y temor son dos cosas totalmente distintas. A Dios no se le puede tener miedo, ni tampoco al demonio le tenemos miedo. No hay que tener miedo a nada. Y solo a Dios santo temor, que es, a ver, vamos a ver, una persona que tiene un papá que es tan bondadoso, tan bueno ese padre, le ha dado una formación excelente, el padre se ha sacrificado por él, el hijo lo quiere, pero tanto, tanto, que tiene mucho cuidado de no hacer algo que le pueda herir al papá. Ese es el santo temor, ese cuidado de no querer ofender a alguien que uno ama tanto. ¿Me entienden? Un novio y una novia. El novio la ama tanto a la novia que no quiere hacer nada que a ella le pueda doler en su corazón. Eso es santo temor. Proviene del amor, no proviene del miedo. Entonces, dice acá, el Señor es inmenso su poder y Él ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes le temen. El santo temor. El Señor conoce todas las obras del hombre. a nadie le ha mandado ser impío. A nadie le ha mandado pecar. Y a nadie le ha dado permiso de pecar. Miren qué lindo lo que dice aquí. Qué maravilloso, qué bueno que es Dios. Qué bueno que lo dice tan claro. Y lo dice tan claro que yo no quiero entenderlo. Mejor me tapo los oídos porque después me agarra escrúpulo. Me agarra miedo y no puedo dormir porque hice las cosas mal. ¿Tan claro es el Señor? Es muy claro Él. Sí, sí, no, no. Si estás en pecado mortal y te mueres, te vas al infierno. Y si estás en gracia de Dios, te vas al cielo. Eso es misericordia. Decir eso es misericordia. Si yo les digo a ustedes, no se preocupen, el infierno no existe. Quédense tranquilos. Ustedes me van a decir, entonces, ¿para qué venimos a misa? Claro, obvio. Váyanse, diviértanse. No hay... Yo, eso no es misericordia. Eso es una gran mentira. Es hacerle daño a las almas. Eso es una mentira. No es misericordia, ni siquiera justicia. Es ser injusto con la gente. Es no tener misericordia con la gente. Pero decirle las cosas claramente, eso es tener justicia y misericordia con las personas. Y por eso es importante que lo entendamos. Bien, vamos a pedirle al Señor que estas cosas nuevas, tan bellas, tan profundas que vino a enseñarnos, porque Dios es bueno, es infinitamente bueno. ¡Qué lindo es ser bueno! ¡Qué lindo es ser bueno! ¡Qué lindo es pensar bien honestamente de todo! ¡Qué lindo es ser simple! ¡Qué paz que da el alma cuando uno es transparente! ¡Qué gana da de rezar! ¡Qué gana da de ponerse de rodillas, de comulgar y quedarse aferrado a Dios! Porque nos espera la vida eterna, como dice San Pablo en la lectura de hoy. Ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene reservado para los que le aman. ¡Qué lindo es vivir así! Pero eso entonces casi es que es como el paraíso en la tierra. Sí, es el anticipo de la felicidad eterna, el que vive así, que no tiene nada que ver con el disfrutar de los sentidos, el placer de las cosas corporales, no tiene nada que ver. Escuchar una música como cantan los angelitos y los ángeles varones y los ángeles mujeres aquí que cantan tan lindo, eso llena el alma, eleva el corazón y uno dice, no quiero nada en este mundo, solo quiero estar con Él. Por eso cantar, hermanitas, y cantar, hermanitos, porque ya los voy a agarrar si no cantan. Porque esto es hermoso. Uno dice, no, vamos a agarrar un yate, voy a dar vuelta, no sé, por las cosas que hay que hacer para poder ser feliz. Dios mío, no nos damos cuenta que ser feliz es tener un alma en paz. Ser feliz es estar comulgando el Santísimo Sacramento, estar delante de Jesús, aferrado a la... Esta imagen estuvo 3 meses llorando. La hemos estado viendo, la filmamos, la fotografiamos, limpiábamos con algodoncito sus mejillas, su corazoncito, porque le caía todo en el corazón y del corazón a los pies, todas las lágrimas, ¿verdad? Estuvo desahogándose con nosotros porque ella necesita también desahogo y necesita que nos unamos a ella para reparar su corazón y el corazón de Jesús. Porque ellos tienen sentimiento. La Virgen tiene más sentimiento que nosotros. Nosotros podemos decir, ¡ay, cuánto sufro yo, pobrecito yo! ¡Cuánto! ¡Ay, siempre yo! Existen otros. No existe tú solo. No vivas autocompadeciéndote, porque eso es una monstruosidad. La persona que está todo el día mirándose el ombligo y que el espejo ya no lo soporta, porque todo el tiempo está mirándose. Eso es un egoísmo terrible, terrible. No puede irse al cielo una persona que se repliega sobre sí misma, se mete dentro de sí y se hace su propio mundo. Eso es una cosa que es contra la naturaleza humana. El hombre es ser sociable. Tiene que salir de sí. Tiene que comunicarse a los demás para perfeccionarse. Es muy importante eso. Que pensemos en los demás. Que pensemos que hay que reparar a la Santísima Virgen. Nosotros los primeros sábados de mes hacemos la misa de reparación al corazón inmaculado, que cada vez, gracias a Dios, viene más gente. Antes no venía nadie porque solo les importaba la misa de sanación. Sanarme yo. Pero no, nadie venía a sanar el corazón de María. Nadie venía a consolarla. Ahora están viniendo. ¡Qué lindo! Y cada vez viene más gente. Y la Virgen se pone feliz porque tiene quien la consuele. Y si consolamos a María, consolamos a Jesús, porque van juntos, no separados. Consolar el corazón de María es consolar el corazón de Jesús. Porque ¿de dónde sale el corazón de Jesús? De la fábrica. La fábrica es el corazón de María, que ella gesta el corazón humano de Cristo. Sale totalmente, no tiene papá humano Jesús. Toda la fábrica está en una mujer. Y así como tiene solo un papá eterno, no tiene mamá eterna, no existe una diosa, solo tiene su padre eterno, Dios, tiene solo una madre temporal. Y ahí tenemos su padre y su madre, el padre eterno y la madre temporal. Por eso Cristo es Dios y hombre, verdadero. En Él se dan las dos naturalezas, perfectamente armonizadas. Bien, entonces, reparar y pensar en los demás. Pensar que Jesús sufre, sufre. Uno dice, nah, ¿qué va a andar sufriendo si está en el cielo? Sí, está en el cielo, goza de Dios con su alma, pero mira a la tierra, porque no hay amor más grande, más grande, más grande, más grande que dar la vida, que sufrir, que preocuparse, por dolerse por su hijo que se aparta para siempre de él. Eso es el dolor más grande. Justamente por tener tanto amor, sufre más. Una madre que ama muchísimo, sufre muchísimo. Una mamá que no ama nada, no le importa nada, vive viviendo para... solo mira, se mira a sí mismo, que no ama para nada, no sufre nada por los demás. Sufre por sí misma. Vamos a pedir la gracia entonces que aprendamos esto, que es importante. ¿Eh? El tema, cada uno de nosotros elige hacia dónde quiere ir. Cristo es muy clarito en lo que nos enseña y nos pide que le sigamos y le pedimos a la Santísima Virgen que nos abra los ojos, ¿eh?, a la verdad. Que así sea.